Pantera Baby, yeah. Con el Kawasaki, ha chocado, quiero un bellaqueo. De esos que los paris la rompen feo. Me dice, dale cabrón, esto es pa' los títeres que bajan deo. Atentamente el más cabrón en un chanteo. El perreo se baila solo, la barra se bailan sola. El chamaquito de oro, flow, los huaycas de Arizona. Un beat de lote antes con un palabreo de ahora, che. Y nos aseguramos 10,000 y pico en media hora, yeah. Un contrato de 30k pa' gastar, porque están de camino otros 30 más. El nene de la calle, y eso que no soy Michael. El party lo prendimos sin un lighter. Yeah, ha chocado, quiero un bellaqueo. Quien dijo que en Canarias no había perreo. Wow, ha chocado, quiero un bellaqueo. Pa' los títeres que bajan de os. Bellaqueo, bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo. Pa' los títeres que bajan de oso y la versatilidad del género. Ando con los duros, nega level up del barrio de este menor. Si son bravos, nieguenlo. No dejo caer mi dignidad por aumentar la cantidad de cero en la tarjeta de crédito. Ha chocado, quiero un bellaqueo. Me dijo que en Canarias no había perreo. Wow. Ha chocado, quiero un bellaqueo. Pa' los títeres que bajan de Osibirica, rica, y pidiendo lo que ya tú sabes. Talento suelto y gordo, parezco Versailles. Cabrones, no estoy en mi pit, ya ustedes saben la que hay. El día que me dé por romper, el mundo se cae. Se bajó mi pie, ni Gucci ni Volmen. La cara la recordé, pero se me fue el nombre. Me conocen como el rompepita por el norte. Y en el barrio por el que nunca usa corte. ¿Me entiendes? El producto más puro que han parido. En todos los barrios de la isla soy querido. El favorito, el preferido. El nene con más clase. Se casa lío, me presento, lo siento si no sonrío, che. La Pantera Baby, bellaqueo, bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo. Bellaqueo, bellaqueo. Pa' los títeres que bajan de hoy.